Los foros son una actividad que desarrollamos dentro del marco de lo que es el ENEOB. El ENEOB es el espacio de estudiantes de organizaciones de base, que lo formamos todas aquellas agrupaciones del país que nos denominamos de la izquierda independiente. Uh-huh. En esa coordinación encontramos en el foro una de las actividades principales, ya que hoy en día por lo menos está demostrando ser el espacio de discusión en torno a la educación y a modelos educativos más grande del país. El ENEOB no solo se dedica a hacer el foro, sino que tiene otro tipo de intervenciones políticas, reivindicativas, como son las demandas por boleto educativo nacional, por ejemplo, en este momento. Pero esta forma de discusión viene siendo muy exitosa. Por ejemplo, empieza en 2009, en La Plata, acá en la Universidad Nacional de La Plata, el primer foro asistiendo alrededor de 3.000 personas. Uh-huh. En ese foro nos propusimos discutir acerca de la educación, hacer un análisis crítico de la educación que se imparte hoy en día en los institutos educativos. Y en el siguiente día, en el día sábado, planteamos la educación que queremos, denominamos en aquel foro, con todas las experiencias alternativas de educación, con todas las luchas en torno a la educación que nos venimos dando en nuestros territorios, en nuestras universidades, etcétera. Y 3.000 personas entonces en el 2009 acá en La Plata, y luego se realizaron dos experiencias más, una por año, con una concurrencia aproximada de esa cantidad de sí. gente, más o menos. Claro, a medida que fueron pasando los foros, este ya es el cuarto, el foro fue siendo una actividad más masiva aún. En el segundo año, que fue en Córdoba, hubieron cerca de 5.000 personas viajando allá. Nosotros desde La Plata viajamos 10 colectivos de uh-huh. estudiantes de las distintas facultades en las que estamos. Ahí en ese encuentro en Córdoba discutimos en la Argentina en el marco de nuestra América y del Bicentenario. Ahí tuvimos varias reflexiones, el espacio siguió creciendo, sumaron nuevas organizaciones, a lo que nos depositó un tercer foro en el año 2010 en la Universidad de Buenos Aires, en Plaza Jusey, uh-huh. también subiendo el número de concurrentes y también aumentando cualitativamente las discusiones. Sí, además con por ahí un rasgo distintivo que es nacional, que es realmente federal, se viajan uh-huh. desde distintas universidades del país a este foro, pero trasciende lo universitario, ¿no? Esta mirada sobre la educación, esto que vos comentabas, una mirada un poco más amplia del proceso educativo, que no es solamente lo que pasa dentro de las aulas, dentro en la facultad, ¿no? Y creo que así estamos mirando acá un poco el programa, lo demuestran los paneles y los distintos talleres que están propuestos para el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de este mes, es decir, este fin de semana no, el próximo es este foro en Rosario. ¿Y qué invitados hay? ¿Hay invitados, digamos, más allá de la presencia estudiantil, gente que vaya a exponer? Sí, como decía vos, en realidad el foro, si bien es un foro de educación, desde el ENEOB lo planteamos enmarcado en un proyecto de país. Por eso justamente en los paneles centrales del foro, más precisamente, nos encontramos con una serie de debates que permiten ver distintos modelos, no solo del país, sino en América Latina. Por ejemplo, la apertura, lo que intentamos desarrollar es lo que denominamos como título de panel América Latina, de la colonialidad del saber al conocimiento transformador. Reconociendo en el plenario del ENEOB, que nos venimos dando algunas discusiones en torno al sesgo eurocentrista que tiene muchas veces, que tienen los planes de estudio sí. y las universidades nacionales, y que nos permita delinear de alguna manera una educación latinoamericana, uh-huh. que nos sirva para un proyecto emancipador de país, justamente. Y para eso estamos invitando a Osvaldo Bayer, a Marcelo Ruiz, a Álvaro García Linera, que estamos esperando la confirmación pronta. En esa línea, en el panel del cierre de día del viernes, discutiremos sobre nuestra América hoy en día, los procesos políticos abiertos y la organización popular, que estamos invitando, decía, a movimientos sociales de Brasil, como el MST, a compañeros de Marcha Patriótica de Colombia, al Centro Martin Luther King de Cuba, a la corriente Bolívar Zamora de Venezuela y a la Secretaría Operativa de Articulación de América Latina del ALBA de los Pueblos, un compañero que está cumpliendo tareas ahí, Manuel Bertoldi. Bien, entonces eso es para el viernes. Uh-huh. ¿Y el sábado qué paneles hay? El sábado, como paneles centrales, podemos destacar que va a haber una teleconferencia con Michael Lowy, sociólogo, marxista y referente a nivel mundial en la temática. Bueno, nuevas tecnologías, bien, una teleconferencia. Sí. Sí, qué y bueno. Para el cierre del mismo día, estábamos planeando tener un cierre, un panel de debate en torno al país que soñamos, los desafíos de la construcción de poder popular en Argentina, para lo cual estamos convocando a Atilio Borón, a Miguel Maceo, a Daniela Ramos y a Martín Ogando. Bien. Viernes y sábado. Y el domingo van a realizar acá, según dice el programa, encuentros por carrera. Uh-huh. Que esto sí ya más específico para los estudiantes que viajan de distintas partes del país, que se puedan juntar a ver qué está pasando en sus distintas facultades. Bueno, y para si uno quiere ir a este Foro Nacional para el Cambio Social desde La Plata, ¿cómo puede hacer? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Todavía se está a tiempo de sumarse? Sí. La idea es solo, bueno, estamos obviamente convocando en todas las facultades. También estamos convocando en institutos terciarios y secundarios. Ajá. Y a todos aquellos que se encuentren vinculados con la educación principalmente, ¿no? El medio de contacto por el cual nos pueden contactar justamente es educacionparaelcambiosocial@yahoo.com.ar y ahí nos escriben y nosotros vamos comentándolos bien si pueden acercarse a una facultad o contactarse con alguno de nosotros. También hay una página del foro que es www.foroneop.com.ar. Bien. Y también en Facebook. Bueno, buenísimo toda esta información que ya por lo menos da un poco de ganas para sumar. Me gustaría ir, sí. La verdad. Pero estaría también interesante que puedan venir a contar luego uh-huh. cómo estuvo el foro, si pudieron colmar las expectativas de concurrencia y también de debate y de discusión. Y bueno, también contarnos quiénes pasaron por ahí. Sí, la idea justamente es seguir creciendo cualitativamente en debates. Este foro se caracteriza también por hacer un análisis de la vinculación entre el modelo de acumulación y desarrollo económico con los planes de estudio que se desarrollan en todas las universidades nacionales. Claro. Lo cual nos parece un interesante aporte justamente a un modelo de país.